Las ópticas de la provincia están analizando si proceden con un corte de prestaciones al PAMI o vamos a ver en qué instancia está esta situación. Vamos a hablar con José Luis Rodríguez, que en nombre del Colegio de Ópticos. José Luis, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, ¿cuál es la situación? A ver. Sí, bueno, tal cual te estaba escuchando, tal cual lo describiste, estamos atrasados con el tema de los pagos y bueno, se está analizando ver a ver qué medidas se van a tomar porque ya se está poniendo muy complicada la situación. Son aproximadamente 3 meses que tenemos adeudados. No tenemos noticias ni ninguna fecha que se vaya a realizar los pagos, así que bueno, estamos analizando a ver qué medidas vamos a tomar porque no se puede aguantar mucho más el tema este. Uh-huh. El viernes se entregó, nosotros integramos a nivel nacional, se llama UNO, es Unión Nacional de Ópticas, se entregó una nota a nivel de PAMI Central, que está firmada por todas las cámaras y colegios de la Argentina, solicitando que se actualicen los pagos y ver a ver si hay alguna respuesta, porque hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de nada. ¿Y cuál es el vínculo? Es decir, ¿con qué persona conversan en concreto? ¿Con qué autoridad que les dice o no les dice? No, se entrega la nota ahí al gerente de prestaciones y... Y ahí termina. Ahí termina, sí, porque acá, o sea, lo que es la UGL local no tiene poder de resolución, así que no hay mucha... tenemos muy buena relación, pero no hay definiciones en el sentido del pago. Eso define todo a nivel central y es a nivel país. Están todas, claro, todas las provincias en la misma situación. Se debe la misma cantidad de meses, estamos todos exactamente igual. ¿Y cuál es el argumento, justificación o excusa para esa deuda? Nada, no tenemos ninguna noticia de por qué se han atrasado. Veníamos bien hasta agosto, veníamos bastante bien con el tema del cumplimiento de los pagos. A eso hay que sumarle que, bueno, si bien se han actualizado un poco los nomencladores, tampoco son reactuales, porque ya venía del periodo anterior muy, muy atrasado, que en la gestión anterior se cobraban diferencias porque no nos daban los costos. Hoy más o menos está el valor está acomodado, más o menos, tampoco es... faltaría alguna actualización valores. Y bueno, pero tenemos sumado a eso que el último mes el último mes de pago fue en enero, el 14 de enero, en todo el país fue igual, el 14 de enero fue los depósitos y se depositaron el periodo correspondiente a octubre. O sea que después tenemos todo. Bien. Todo eso. Les queda por cobrar noviembre, diciembre, enero y febrero. Vamos y a poner, ya febrero estaría, todavía febrero claro. No estaría vencido, pero bueno, en realidad tenemos que estar cobrando los 15, 14 del mes. Ahora en marzo tendríamos que estar cobrando febrero, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y qué, bueno, este análisis de si cortan o no la prestación, ¿tiene un plazo para determinarlo? ¿Se está conversando? ¿Hay posturas? No, se está conversando, es muy difícil ponerse de acuerdo porque no todos, algunos quieren esperar un poquito más, entonces ponerse de acuerdo en ese sentido. Nosotros, los convenios que hay, el colegio es relativamente nuevo, va a cumplir 4 años, y los convenios que hay son individuales, entonces no hay una organización en ese sentido. Ajá. Porque no hay un convenio con el colegio. Claro. Pero con el colegio corta y ya se tienen que, el que está adherido al colegio tiene que aceptar esa situación. Hoy es convenio individual, entonces hay que ponerse de acuerdo, pero bueno, la mayoría, hay muchos ya, de hecho ya hay muchos que individualmente ya no están aceptando recetas de PAMI, son muy poquitos todavía, pero ya hay algunos. Y en el resto del país hay muchas provincias que ya han cortado directamente. Ayer teníamos noticias en Bahía Blanca, por ejemplo, que han cortado el servicio a partir del viernes, cortaron todo el servicio en PAMI. Y bueno, hay varias provincias también que están en la misma situación. ¿Cuándo recordás que haya sido la última vez de un conflicto de este tipo? Y bueno, en el periodo anterior, en la gestión anterior, hubo algo similar, pero no eran el tema de los pagos, sino que no se actualizaban los valores. Entonces llegaba una prestación, por ejemplo, un bifocal, que es algo, una especialidad, no se cubría ni el costo. Claro. Estuvo luchando en mucho el periodo de más alta inflación, supongo que se... Claro, y encima había inflación. Claro. Bueno, por suerte ahora no tenés, entonces no es tan complicado en ese sentido, pero bueno, lo que nosotros estamos, la prestación que estás haciendo, el laboratorio lo tenés que pagar mínimo, máximo 30 días, más de eso no te dan. Uh-huh. O sea que ya tenemos, todo eso lo estamos pagando. Claro. Lo está aguantando la óptica. Y es lamentable porque, bueno, el afiliado de PAMI es alguien muy presente en todas las ópticas, necesita el anteojo, está todo el grupo familiar, porque el afiliado trae al hijo, al nieto. Entonces, bueno, es medio complicado tomar la decisión, pero a veces no queda otro camino. Y se han dado un plazo para resolver, no, digo a nivel nacional quizá, lo que contabas del colegio local es claro, me decís, es muy nuevo realmente, apenas 4 años, en un contexto también bastante inestable desde lo político, desde lo económico, y con convenios individuales resulta difícil entender que haya una organización para el corte, pero a nivel nacional, ¿esto se está bajando línea en algún sentido? Sí, ya los colegios que están ya con más tiempo y ya directamente ya han tomado esa medida. Y bueno, se está esperando a ver si hay alguna respuesta de la nota esta que se presentó uh-huh. el viernes cerca del mediodía, pidiendo una respuesta o que den una fecha cierta de cuándo se puede llegar a resolver esta situación. Te consulto, recién mencionabas el PAMI local. Por un lado, diciendo, bueno, no hacen nada con esto, no pueden, y por otro decís que hay una buena relación. Te consulto, ¿cuál es la gestión? ¿De qué sirve el PAMI local? ¿Cómo está funcionando? También, si querés, en comparación con tiempos anteriores. No, es más o menos siempre fue de la misma, es como que está todo centralizado en Buenos Aires y las decisiones, uh-huh. uno puede llevar la inquietud acá a la UGL, pero la decisión final viene de Buenos Aires, ellos no tienen autonomía como para definir ciertas cuestiones. Claro. Igual está en proyecto del colegio firmar el convenio con el colegio, eso sí, ya hemos tenido charlas con el presidente nuevo, y bueno, está ¿quién, la idea, ¿quién es el presidente? Bueno, es difícil organizarlo. Uh-huh. Te consultaba, ¿quién es el presidente del colegio? Yo, ¿sos colegio vos? Soy yo. Ah, ¿y qué me decías? Ya lo hemos conversado con el presidente. Con la UGL, con el representante acá de la UGL. Ah, ¿con Ortiz, qué? ¿Ortiz? ¿Luciano Ortiz? O... Sí. Hemos tenido, cuando él asumió, hicimos la presentación del colegio. Y, claro. Y bueno, lo que pasa es que es difícil organizarlo esto. Claro, no, porque ya pasaron más de 2 años, ¿no? Sí. De sí, ese sí. momento, digo. Bien. Por supuesto que te agradecemos el contacto, estaremos atentos, atentas a lo que ocurre y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, gracias por la inquietud y bueno, estamos en contacto, porque ya no me das que la estaremos diciendo. Dale, gracias de vuelta, le decimos chao, presidente del Colegio de Ópticos de La Pampa, José Luis Rodríguez. El área de ópticas es uno de los que está en conflicto con el PAMI. Estaba repasando porque hemos tenido conocimiento de otros sectores puntuales, pero incluso con clínicas y sanatorios, que se generó una deuda importante el otro día. Estaba releyendo en el sitio Mundo Gremial que describen que esta situación con el PAMI se agrava día a día con prestadores que no reciben pagos por sus servicios, lo que amenaza directamente la atención de sus afiliados con estas respuestas, ¿no? Y esta idea de que los funcionarios locales no juegan para nada, pese a que son funcionarios y cobran y mucho para eso, finalmente, ¿cuál es su verdadera incidencia en que los afiliados y afiliadas del territorio de la provincia tengan acceso a una mejor calidad de vida? Es una pregunta que está ahí dando vueltas. Comienza espacio publicitario.